Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar David. ¡Wow! Las 20 mejores canciones de la semana. El Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila. Qué bueno que estén con nosotros. En la primera hora escuchamos 10 canciones. Del 20 al número 11. Escuchamos las canciones en la mina, una canción en la mina. Y escuchamos una dedicatoria a distancia que a mí me pareció muy llegadora, aunque era muy corta. Lo que contaba era bueno. Veremos o escucharemos qué tendremos en esta, la segunda hora, donde se presentan los mejores de lo mejor. La creme de la creme, el área VIP. Esto es el Top 10. Top 20, 20 con Omar Dávila. Número 10. Las 10 mejores canciones de la semana arrancan con ese lugar. Número 10, Top 20, Monitor Latino. Dijiste que me querías, yo nunca dije que te pertenecía, y ni con flores ni frases bonitas, ni aunque seas chico de los que son caritas. Pensaste que yo caería como una tonta, inocente y suicida, y ni con flores ni frases bonitas, y aunque seas chico de los que son caritas. Escuchadas de México, número 9, La Oreja de Van Gogh. Como casi siempre, cuando algo se muere, nace la nostalgia buscando un corazón. Este desordenado es impermeable al dolor. La felicidad es un maquillaje de sonrisa amable desde que no estás. Siempre siempre serás. Thank you. Monitor Latino es una empresa que constantemente está checando a las estaciones de radio en Estados Unidos y